Nos convoca a visualizar este nuevo amedrentamiento que tenemos como pueblo. Hoy le toca nuevamente al lonco Facundo Yones Walla ser detenido arbitrariamente con este supuestamente orden de captura que todavía, recordemos que en el año pasado, 2016, en agosto, el juez Otranto en la provincia de Chubut le dio de baja a todo esto. Entonces, lo que ahora se está esperando es que esto se finalice, supuestamente con esto que recién usted decía, que la mien de él lo está diciendo, que supuestamente sería un acto burocrático, pero lo que vemos claramente es que es un hostigamiento, ¿no? O sea, ahora hay que recordar también que la comunidad donde él pertenece, el 2 de junio, fue baleada. Entonces, claramente esto habla de un control sistemático opresivo contra nuestro pueblo mapuche. En este caso les toca a esas comunidades, pero somos todos los que estamos involucrados. También así, lo que ahora recién acabo de comunicarme con la gente que está esperando ahí la audiencia, está convocada a las 2:30 y ahora dicen que hasta las 4 de la tarde que no venga el juez no se va a resolver. O sea que siguen encarcelándolo bajo estas imputaciones que son de la burocracia propia del sistema judicial, que ahora lo que queremos también dejar en claro es eso, que vamos a permanecer visualizando y marchando en todo, pidiéndole la libertad, porque claro está de que no hay un motivo real para tenerlo encarcelado. Lo que sí es que también se está a la espera de que se haga un nuevo montaje. O sea, nosotros como pueblo ya estamos acostumbrados a que tanto del lado Uluche, del lado de Polmapu, se nos criminaliza y se nos hace un montaje. Entonces la posibilidad que ahora se rumorea es que nuevamente la Interpol haga un pedido de captura. Entonces, frente a esto estamos alertados, en situación de movilización y alerta constante, porque es totalmente arbitrario estas situaciones, que es totalmente represivo, y que no solamente se está dando ahora con el lamien lonco Facundo Yones Walla, sino que hace unos días los lamien que estuvieron cruzando la UEN, que para nosotros es la medicina, fueron también detenidos, se fue también incautado el la UEN, que para que la gente se informe, el la UEN son unas botellas de un remedio que es un té hervido, de plantas, de árboles, de cortezas, que se prepara, que lo preparan las machis. Estos lamien estuvieron haciendo una acción en Senasa. Y entonces, estos pasos de la frontera, tanto provinciales como internacionales, a nosotros como pueblo totalmente nos discrimina. Ya vernos con el pañuelo, con el munalonco y con los aros es motivo de detención y discriminación. Cada vez que pasamos por un colectivo, a esas personas que estamos ahí con esa vestimenta se nos baja el colectivo. Entonces, no es solamente esta situación. Esto es como que rebalsa nuevamente nuestra calma, que nosotros venimos incluso ahora de compartir junto con los lamien la ceremonia del Año Nuevo de Huechipantu, y lo que hay que ver acá es que el Estado lo único que visualiza el Huechipantu es el folclorismo. Pero acá fíjense cómo estamos. Tenemos que estar reclamando la encarcelación del lonco y de todas las otras personas que también se encuentran incriminadas, sin dejar de decir que estamos sumamente conmovidas y dolidas porque hace unos meses se ocurrió el asesinato de dos huechafes, que son dos personas que estaban defendiendo el territorio, que fue del lado Uluche. Así que realmente estamos en grave situación de alerta y pedimos fin a esta ley antiterrorista que se nos está aplicando como pueblo. Basta el hostigamiento de todas las comunidades. Obviamente le exigimos la libertad del Facundo Yones Walla y que se termine de una vez por todas el terrorismo de Estado que sufrimos en territorio mapuche. Bueno, muchas gracias, Julio. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra entonces de Claudia Curaquero, dando alguna impresión también de lo que ha significado esta detención. Más allá de la cuestión burocrática, marcaba ella, hay un claro mensaje de persecución para con las comunidades mapuches, concretamente esta comunidad en particular, pero bueno, para todo el pueblo mapuche en general, decía recién Claudia Curaquero. Así que bueno, la permanencia es aquí, y ahí nos damos las últimas novedades respecto de lo que va a ser la audiencia entonces, que parece ser se va a extender el horario hasta las 4 de la tarde. Habrá que ver qué pasa en las próximas horas. Walter. Así es, acá siguen llegando confirmaciones, ratifican esto que estaba contando Claudia, nuestra compañera Lin Chin, del programa que acá también se puede escuchar por Radio Encuentro, y que habla de esto, de la demora, y además que lo que contaba recién el hermano no era tal, digamos, no era trasladado ahí Facundo, sino que era otra situación que se está dando en el juzgado. No lo trasladaron de gendarmería, me cuenta Alejandro, y que está mandando el audio de Carlos González, abogado de APDH,